Quiero decirte que el DJ es el que manda y nadie lo puede parar. Dime, dime, Pipo, echa pa' afuera. Llegamos a un velorio, al muerto lo lloraban, al muerto lo imploraban, la gente así vería. Vamos a quitarle la berreadera a esta gente, son. Y yo quisiera raperos quedaron observando a la gente allí llorando. Empezaron a rapear y empezaron a cantar. Chowi. La gente criticaba y a ellos le gritaban. Una falta de respeto. Cuento de la crista. Repete, por favor. ¿Qué dijo el DJ? DJ dijo. Busquemos un par de platos pa' poner estos llorones a rumbear un rato. Fuimos a bailar desvalijados, el sonido lo instalamos en el funeral y se prendió el ruido. Chowi. La urna se movía y mucho no veía. Sorpresa se llevó cuando el muerto se paró y el DJ lo logró. Al muerto levantó y enseguida sí cantó. Al muerto levantó y enseguida sí cantó. No estaba muerto, me estaba haciendo el loco. Ese DJ que a todo vuelve loco. No estaba muerto, me estaba haciendo el loco. Ese